Centroamérica. Centroamérica. Hola, buenas, buenas. Bienvenidos a La Charamusca. Estamos aquí en el estudio A de SB Medios, grabando para ustedes nuestro podcast, y este es el número 20, ¿correcto? Así es, bienvenidos a todos a La Charamusca, nuestro episodio número 20. Vamos a hacer aquí el pulpo tierno para que nos salga bien la voz. Bueno, Robbie, nuestro querido Marmán y Kio. Hola, hola, yo no voy a hacer pulpos tiernos. Ah, se te oye fea la bopia. Ah, sí, bueno, pues. No, muy contento de estar de nuevo con ustedes, esperamos disfruten el show. Bueno, y con nosotros está este día Natalia Mercado. Natalia es una joven diseñadora salvadoreña que nos va a hablar acerca de su experiencia y nos tiene también un poco más de información acerca del desarrollo del arte en El Salvador, y un arte que es un poco extraño para acá, que es el séptimo arte, ¿verdad? El cine. Sí. Ok, bueno, bienvenida, Natalia. Bueno, muchas gracias primero por invitarme y a ver qué sale. La verdad es que venimos aquí a hablar un poquito de lo que hacemos, un poquito de lo que la gente no sabe que se da aquí en El Salvador y que tal vez a alguien le podría interesar, y a ver qué onda, a ver qué sale. Buenísimo, bienvenido y gracias por atender nuestra invitación. Antes de empezar el show me quiero disculpar, estamos grabando súper tarde porque había una gran trabazón, pero aquí estamos y en el diccionario de Jim Casalbé está la palabra trabazón ahorita, porque en Costa Rica es una presa. Una presa, así una ¿Sí? persona que está cautiva. No, para ellos ese no sé cómo sea, si será una presa. Lo que una nosotros presa conocemos del presa. Tipo hidroeléctrica. Para ellos la presa es la trabazón. Trabazón, página 331 de Puro Guanaco, de Jim Casalbé. Trabazón, enlace, unión, bueno, consistencia que se da un líquido masa, ¿no? Salvadoreñismo, congestión vehicular, enredo, equivocación. Orgía, bueno, eso no. No, esa no, en esa no estaba yo. Esa no. Por Dios que no estaba en esa. Amor, por Dios que no estaba en ese tipo de trabazón. Y dice también, después de orgía, pelea con cuchillos, dice. Tampoco. No traigamos tampoco a Jimbo. Sí, que nos explique esas acepciones. No, estaba en una trabazón vehicular. Este Omar lo que lo pone a buscar a uno, ¿eh? Queríamos aclarar porque no dice todo congestión vehicular, es la primera acepción. Ok, bueno, venía del aeropuerto porque les cuento, mi queridísima, nuestra queridísima, porque es tía de todos, la tía Eve, que ahorita va camino a California. Así que, wow. O sea, es mi mami que escucha el podcast súper temprano. Mi tía ya va para allá, así que la va a traer. Bueno, les quería contar, todos quedamos picados de la semana pasada, Natalia, porque estábamos con unas grandes ganas de asistir a un desfile de modas que hubo. Contanos, ¿qué tipo de desfile fue el que hubo en galerías? Bueno, sí, la verdad que es como una tradición de la universidad, o sea, de la Matías, de que los alumnos de último año de diseño artesanal hacen un desfile de modas en el que se presenta como una muestra de cada uno de todo el año de trabajo, porque el último año de nosotros es diseño de vestuario. Entonces, pues este año, gracias a Dios y gracias a mucha gente, tuvimos un desfile bien, como les dijera, como bien sonado, no sé, bien, tuvo una publicidad súper grande y bueno, el lugar ayudó mucho y eso, el concepto del desfile era Casa de Muñecas. No sé si se oye prometedor. Pura Barbie, ¿vo? Pues sí, la verdad que sí. Tuvimos modelos bien bonitas. Tuvimos una... Suena novela mexicana, fíjate. Sí, fíjate. Casa de Muñecas. Sí. Esta noche, a las 7. En Casa de Muñecas. Sí, pues más o menos. La verdad. ¡Soy Carlos Arturo, no! Ya, no. Gracias. Solo por Televisa. Pues sí, medio que un gran dramón, vea. Porque sí, o sea, es complicado armar un evento de esa magnitud, porque no solo estaba como en juego nuestra imagen, sino que la imagen de la universidad, la imagen de galerías, o sea, la imagen de muchas personas, ¿verdad? Entonces, pero al final, gracias a Dios, todo salió bien. Y ¿quiénes eran algunos de los modelos? Bueno, tuvimos modelos salvadoreñas, uh-huh, bastantes, pero tuvimos tres modelos rusos, dos rusas y un ruso, que le dieron así bastante presencia a las prendas, pero de ahí, niñas de acá de El Salvador, tuvimos a Melissa Olivares. ¿Dónde consiguieron a los rusos? Ajá, bueno, de Rusia. ha venido un circo. No. nada que anunciaron que iba a estar un ruso blanco y te daban un trago, ¿eh? O algo así. Pero no, la verdad que son amigos de una chara de la U. Esta señora que se vino de Rusia para acá el Salvador. Yo creo que Arnes fue fea. Mira, y hablando de eso, ¿tú sos familiar de la More? Es mi hermana. Ah, es tu hermana. Sí. Es que ahora como ahorita estoy viendo el parecido porque sí. Mencionaste a Arne, pero sí. Ah, qué bueno. Es mi hermana. Hola, More. Hola, More. Pero es mi hermana mayor. Todo el mundo me dice que si yo soy la mayor. Uh-huh. Pero no, ella es la mayor. Ah, ok. Ok, de aquí al mundo, aclarando. Sí, ella es mayor, yo soy menor. Qué linda. Sí. bueno, no sé, básicamente eso fue el desfile. Pero no, la verdad que sí estuvo bueno. Tuvimos muchos comentarios positivos del desfile. ¿Y las prendas iban a estar a la venta? No, no creo. Porque generalmente son piezas únicas, todas las que hacemos. Mm. Porque como todavía estamos estudiando, todavía no producimos así. ¿Y, como... ¿Y qué tipo de vestuario era el que se modeló? Hubo de todo. Vaya, por ejemplo, lo que se hizo fue poner 6 piezas de cada persona y un vestido de novia. Esas 6 piezas estaban regidas por diferentes conceptos. Uh-huh. Por ejemplo, yo presenté una línea de 3 faldas. Uh-huh. 3 faldas eran faldas casuales, solo que... Se oía faldas largas, fíjate. No, eran como a la rodilla, unas faldas así como... Ya hemos llegado. Sí, ajá, sí, pero tampoco... pero se pueden enrollar. Ajá, sí, pueden subir, no hay nada. Pero el como la... Por ejemplo, esta falda es el ¿cómo es? El agregado que tenían. El piquete. Exacto, uh-huh. Es que estaban hechas con tela de tapicería, eran con telas de sillón. O sea, con telas con las que se forran los sillones. Entonces eran como... Más fácil sentarse. Ah, cabal. Bueno, que llegabas a una casa, ¿verdad? ¡Ey, chiste! Te camuflaba, ¿verdad? Con el asiento. Ah. Mira, que está haciendo desnuda sentada. Ah, pues eso era como el agregado de esa línea. Luego tenía un pantalón que también era casual. Y modelaban con un cojín a la par o algo así que pegaba, <¿verdad? risa> que iba con el vestido. Y el y arriba top. Nada. Un top así. Eso es top, Robby, disculpame. ¿Te oíste? De blusa. ¿Te oíste bien que conocías de la materia? No, sí, me puse a estudiar bien. Los tops, sí, habían conjuntos completos de falda y blusa diseñada. Tops y bottoms. pero casi siempre se pone solo una pieza, o sea, un pantalón y con una blusa neutral, o sea, una blusa blanca, una blusa una blusa plana que ve con la pieza. El objetivo es resaltar la pieza diseñada, entonces, okay. Bueno, básicamente eso. Creo que presenté una pijama y un conjunto para hombre, y quizás como el boom de la noche eran los vestidos de novia. Uh-huh. Eso sí, tenían conceptos como más... un poquito más rebuscados, ¿verdad? Por ejemplo, así, el más rebuscado. Y había de todo. Papel higiénico. Había de todo. Habían unos así bien mareños, ¿verdad? Inspirados en el mar. Que eran casi que la mujer ahí con la red, ¿verdad? Y... No sé. Sí, la verdad que le regalo. Échame más suave. El pobre chavo con un anzuelo en la boca. Ese es el concepto detrás de todo. Lo pescaron. Lo pescaron el pobre. Cabal. Había otro que era muy bueno, de mi compañera Melissa Melara, que es... Se oye también. También se oye. Sí. Suena, sí, suena. También era para la playa, pero el corte del vestido era chivísimo. Este lo modeló esta rusa, que les digo. Era súper corto de enfrente, pero súper, súper corto. Y tenía una cola larguísima. Entonces se miraba como un gran contraste, ver a la mujer de espaldas y luego verla de frente, el movimiento que generaba la tela, todo. Habían vestidos muy buenos. ¿Y la tela la escogían también ustedes? Sí. Yeah. O sea, se trabaja en la U se trabaja con que te dan un concepto, te dicen, tiene que hacer un vestido de novia y... Y se va a casar en el mar, la bicha, algo ajá, así. Por ejemplo, uh-huh. Ajá, o solo te dicen, tiene que hacer un vestido de novia, usted traiga su concepto, luego desarrolle su vestido en base a ese concepto, ya sea en forma, en color, o en material, o lo que sea, entonces... Ahí la gente... Pues, no sí. Todos eran blancos, o sea, los de no, por ejemplo, el mío era negro. Ah. Mi vestido de novias era negro con plateado. Porque era una fusión, el vestido de novias de un tuxedo y un traje de novia. De ¿Y mujer. El bicho iba con de blanco, no? No, solo era la novia. Ah. Y no llevaba buqué ni llevaba velo, sino que en el cuello, en lugar de llevar un corbatín, llevaba como una... Como una manta negra amarrada que uh-huh. simulaba el corbatín, y en lugar de llevar buqué, llevaba unos puños negros como de traje. Uh-huh. Y salía el como, se simulaba como que salía de ahí el un pedacito de algo que llevaba abajo. Entonces, esos puños sustituían el buqué y la bufanda sustituía el tocado. Qué interesante se oye. Entonces, ¿No tenés fotos? Sí, sí tengo. Pongámoslas en el blog. Sí, pongámoslas en el blog. Sí, sería de mandarlas. Bueno, en la prensa gráfica hay fotografías. ¿Y en qué te inspiraste específicamente para ese vestido? O sea, ¿cómo surge ese concepto? Porque yo me he preguntado eso cuando a veces salen así que los desfiles de moda, que los diseñadores no sé qué, entonces te sacan a veces unas ondas ahí que... Astrales. Que vos te preguntas realmente si hay alguien que lo compra, pues, porque parece más un show... Para la gente que ha ido a ver ahí y no como algo que la gente compraría. Eso es bien interesante del diseño de modas, porque, vaya, hay como dos tipos de vestuario que se diseñan. El avant-garde y el prêt-à-porter. Entonces, el avant-garde es como el tipo de diseño que... En el que el diseñador sueña y es súper fantasioso, y son estas mujeres con estos vestidos increíbles, con pedrería y tocados y todo, ¿verdad? Uh-huh. Que parecen piñatas las mujeres, sí, y uno exacto. Dice, o sea, en realidad yo no salgo a la calle con eso, y nadie sale a la calle con eso. Pero hay otro tipo de diseño que es el prêt-à-porter, que significa ready to wear, es el mismo ready to wear, que es listo para usarse, que es como una versión de la mujer habla tres idiomas. Que es una versión de la avant-garde, pero ya en normal, o sea, lo que la gente se pondría. Entonces, es como bien interesante ver los desfiles de modas uh-huh, uh-huh. Por eso. Porque... O sea, que digamos que el ready-to-wear es como derivado de la avant-garde. Exacto. O sea, que primero la gente sueña. Exacto. Yo me imaginaba y después lo aterrizan. Yo me imaginaba que tal vez en París o en algún lugar así andaban las mujeres así no. Con esas como piñatas. Yo dije, pues ¿qué no. onda, ¿verdad? Pero como nunca hemos ido, uno se imagina, pues. Sí. No, lo que pasa es que funciona, vale, funciona de esta manera. Yo como diseñador, por ejemplo, John Galliano, que es un diseñador muy extravagante, él presenta su colección avant-garde. Y es un desfile de moda impresionante, uh-huh. Con así super pompa. Entonces, plumas y todo. Ajá, cabal. Pero luego, vaya, por ejemplo, tiene. Ajá, vaya, por ejemplo, que tiene plumas. Una falda de plumas. Solo plumas. Solo plumas todo el vestido. Entonces, ya en la tienda de este diseñador, de la ropa que se vende, tal vez un detalle de plumas puede tener alguna falda, una falda plana con un detallito de plumas. O sea, que es más un show, digamos. Sí, es como enseñarle. El promocional de lo que va a ser, lo que la gente sí se va a poner. Pero no sería más promoción salir modelando lo que realmente se vende, digo yo, pues. Sí, hay desfiles. O sea, generalmente se parten los desfiles. En una parte es prêt-à-porter y otra parte es avant-garde. Pero sí, yo siento el avant-garde como un show-off del diseñador. Miren lo que yo puedo hacer. Vaya, qué interesante que nos haya aclarado eso, ¿verdad? ¿Y ustedes hicieron prêt-à-porter? Sí, todo era prêt-à-porter. La idea de hacer el vestido de novia era tocar un poquito el avant-garde, pero ahí siempre se quedaron bastante tradicionales, no. La verdad que para nuestra cultura es como bien chocante, bien difícil que asimilemos así de sopetón, vea, el concepto. Entonces, vamos poquito a poquito. Okay, buenísimo. Hubiera sido bueno que fueran nuestras respectivas, Don Guillo. Tal vez salían con su vestido de novia ahí. Hey, pero sí nos vas a tener que regalar la foto del vestido de novia, porque estuve viendo aquí en la prensa gráfica y no aparece. No aparece. No. Aparecen otros vestidos. Sí. Mira ahí quién estaba a cargo del maquillaje, porque está demasiado tuvimos contrastante. Es que la verdad que es exagerado también, pues, sí, el maquillaje para un... Pero me imagino porque los hacían como muñecos, ¿verdad? Ajá, es que esa era la idea. Bueno, nosotros tenemos un amigo, se llama... Se llama Francés Roma. Él es un catalán. Uh-huh. Es francés, pero es catalán. Es catalán. O sea, ya me confundí. Y El Salvador. Me duele la cabeza. Es francés, de apellido Roma. Es catalán. Y vive en El Salvador. ¿Y de ribete diseña o no diseña? No, diseña, pero con el pelo. Él es estilista. Y con la mano ni te imaginas lo que puede hacer. O sea, el pelo tiene vida propia, papá. Bueno, Francés, él es estilista, pero él es de Barcelona. Estilista. No es gay. Pero captó es straight. Es buenísima gente. Bueno, Francés nos patrocinó los peinados, todo lo que es peinados que ven en las modelos, uh-huh, lo hizo él, impresionante. O sea, para el concepto, él lo agarré de una forma muy buena. Yo pienso que el gran impacto que tuvo el desfile fue por Francés. Y luego conseguimos patrocinio de Eduardo Franco y de Adolfo Urey para el maquillaje. Adolfo Urey fue el que hizo la mayoría del... Él sí del parece maquillaje. Estilista. Sí. Sí. Muy bien. Sí, es que ya. Demasiado. Odds, cabrón. Señoras y señores, para los que quieran visitar la página web, es www.laprensagráfica.com, en la sección Vivir. Ahí van a ver las casa de muñecas, como la casa de muñecas cobró vida, y dice el encabezado. Y ahí van a encontrar una sección para ver en la zona multimedia, ver algunas fotografías del desfile que está. Y le vamos a pedir a Natalia que cuando haya otro nos avise para ir a verlo, sí, ahí en vivo. ¿Cuál es la rusa vos? La rusa, ella es rusa, ¿sabes que esa niña tiene 13 años? 13. Esa que está ahí. Es la hija de la señora que te digo. Se llama Lolita. Con permiso, me tengo que ir a confesar. A bañarme en agua bendita. Es una niña, se llama Anastasia. Deja ver. Anastasia. Oh my no. What are the chances? Okay. Omar, ponerse ya, quiero ver. No le puedes dar suma ahí. No, eso es lo más grande que está la foto. Hay una señora. Que ¿ella? No. Es una ¿ella señora es salvadoreña? Ella es salvadoreña. Estamos mejorando, fíjate. Sí, por ahí vamos. ¿Y hasta cuánto tienes? 9. 45. 45. La señora rusa tenía, bueno, es bastante mayor, no sé la edad exacta, pero es la mamá de esta niña y puchica. Mm. Sí, puchica. O sea que... Esta sí. Es la misma señora, la misma muchacha que estaba aquí. Yo creo, ¿verdad? Sí. Ella se llama Julia, creo. Pero ella no tiene 45, ¿no? No. Ella tiene 10. No sé. Ay, no sé. Va, yo le quiero hacer una pregunta a Natalia. Dale. ¿Cómo se sabe, por ejemplo, porque yo escucho, ¿verdad?, que la Mara dice, ah, mira, que ahorita lo que está in o lo que está de moda es tal cosa. Y nosotros, va, por ejemplo, ahorita yo me fijo que hay como que está bastante de moda la falda corta en las mujeres, ¿verdad? Uno lo lee en los diarios, pues no es que uno se ande fijando. No es que uno se fije. No. Dicen, vea. No, pero la pregunta es, ¿cómo es que, vaya, por ejemplo, si ahorita está de moda la falda corta, ¿quién es el que dice que está de moda la falda corta y por qué no la larga o por qué no está de moda otra cosa? ¿Me entendés? O sea, ¿es porque en Francia está de moda o alguien dice o cómo o es que quién dicta se esto? La pone, que, ¿cómo, o sea, es eso? Para que nosotros algo esté de moda, para que nosotros los salvadoreños algo esté de moda, basta con que un artista X se lo ponga. Y alguien lo vea. Pero para que para ese artista esté de moda, sí, tuvo que haber estado de moda primero en Europa. Sí, porque yo siento que tal vez hay gente que piensa que lo que está de moda en París es lo que está ahí, pero tal vez lo que está de moda en París por los climas y todo vez aquí nunca va a venir, que tal vez sean botas para cazar ballenas o algo así, pues, ¿me entendés? Lo que pasa es que siempre, por eso los diseñadores seccionan su diseño, valga la redundancia, uh-huh, por temporadas. Entonces está la temporada invierno, la temporada otoño, entonces yo pienso que la temporada que siempre mandan para estos rumbos es la temporada de verano. Uh-huh. Entonces, no importa, o sea, siempre... Y aquí es algo aburrido, ¿no? Tenés la gran lluvia o el gran calor. Exacto. El calor es perenne. Ajá, sí. Pero o sea que sí. Inclusive para la lluvia tenés que hacer algo que sea fresco. Sí, la verdad que sí, por el clima, porque siempre vivimos en un clima bien... húmedo. Uh-huh. Pero la verdad que esto de la moda es como bien... no sé, es como bien relativo. Pues pero yo... sí hay alguien que digamos, porque él dijo que estaba de moda, empezó, digamos, en algún lado. Sí, así es. Pero ya no es como antes, que la moda era tan marcada. Por ejemplo, en los 80s la moda era como súper marcada. El pantalón chicle, la camisa grande, el cepillito. O sea, ya no es como antes, sino que ahora yo siento que la moda es como más abierta. Uh-huh. Es más, creo que estamos ahorita en una moda como retro, o sea, regresando al pasado, y no necesariamente solo a una cosa, sino que... como que se repite todo un poco la historia, ¿verdad? Porque la falda corta estuvo de moda hace mucho tiempo, en los 60, 70, no sé. Lo que siento es que antes veías la moda como por décadas, porque puedes ubicar, vos ves cierto tipo de ropa y decís, de los 50, de los 60, de los 70, los grandes cuellos, de los 80, los pantalones chicle. Ajá, pero pensaba y los colores y el peinado de Alf. Ajá. Los colores de Wham, aquellos colores del... es como era fluorescente, ¿verdad? Ochentas, bien marcado. Bueno, yo me acuerdo... ¿Y los noventas qué fue, vos? Los noventas fue, según recuerdo, como tirándole otra vez a los setentas, pero un poquito más relax. Sí, los noventas en realidad fue así como, como regresar a los setentas y un poquito también de los ochentas. Era una gran mezcla, la verdad, los noventas fue así bien... Pero yo siento que como que cada año es una moda que no se parece en nada al año anterior. Y por ejemplo, Natalia, el jeans, ¿por qué siempre va a prevalecer eso? Pero fíjate que inclusive en los jeans los cortes son súper distintos. Sí. Pero siempre es el mismo concepto, pues, que... No, porque en los noventas tenías el relax fit. Que veías el puño de bicho con los calzoncillos de fuera. Como decía un profesor Bayunco que teníamos nosotros, el blue jean color azul, vea. O sea, siempre va a estar allí. Sí, siempre. La verdad que eso es... no sé, el... ahora ya te dicen, ahora ya te dicen que, ay, que mire que este es diseñado por no sé quién, y entonces cada, jeans vale $500, es la única diferencia, es el precio, vea. Fíjate que ni tanto, te cuento, el grosor número uno de la tela ha cambiado, por lo menos en estos rumbos, los jeans ahora son mucho más, la tela es más delgada que los jeans que te ponías cuando estabas en el colegio y que hasta te raspaba la rodilla porque uno lo secaba aquí en el sol y quedaban puros cartones. En esa época, acordate, Omar, que se los acababan de inventar, creo yo. Entonces esas babosadas servían para ir a ordeñar vacas y todo lo que vos quisieras. No, acordate que James Dean usaba los blue jeans así también. Color azul. En los 50. Yo pienso que sí, ha evolucionado. La verdad que el jeans es como un fenómeno de la moda que es inexplicable. O sea, eso nunca pasa de moda y jamás va a pasar de moda, creo yo. Uh-huh. Incluso se hacen prendas ahora. Aunque vaya cambiando. De jeans y todo. Ajá, pero siempre. O sea, la lona siempre. Yo pienso que esa cosa va a perdurar y todo, pero... pero se ha ido evolucionando, pues sí, era la verdad que era un pantalón de trabajo, sí, eso fue claro. Como el así es, los vaqueros. Se hizo, el jeans y para los mineros, creo para que los mineros. Entonces esa cosa se la quitaban esos hombres hasta que la quedaba parada, ¿ve? Y quedaba intacta. Pero ¿ve? Solo ellos. Solo ellos. No, nosotros no. Uno la tiene que lavar. uno todos los días lo cambia. Sí, no, y acuérdate en los 80s el gran boom que hubo también de Sergio Valente, que salió Polo Jeans, y los pantalones en los 80s aquellos que eran manchados y también rotos. Ah, los rotos. Los stonewashed, ¿verdad? Que la mara, mira, vos ibas a un lugar, ¿verdad? A tiendas, ok. Y entonces te encontrabas. No patrocinan el HR. No lo patrocinan. Pero te encontrabas unos jeans normales, color azul, y valían cierto precio. Y todos manchados te costaban más. Pero la mara lo que hacía era que agarraba el bueno y lo metía en lejía, pero quedaba bien pura basura. Bien, se notaba. Y la mara te decía, nuevo lo has hecho, papá. Pero, y parece increíble, pero los jeans, yo he visto jeans carísimos, y entre más roto entre más roto esté, entre más viejo se vea, entre más desteñido esté, es el lugar de la rotura, ¿ve? Cabal. Es estratégico. Estratégico. No, también hay unas cachuchas ahora, unas caps. Uy, unas cachudas. sucios, todas. Unas cachuchas que también están rotas. Ajá. ¿Y se te ven las ideas o qué? No, esa es parte de la moda, que se ve como que se le está saliendo el algodoncito, una cosa así. Como que las raspaste así en la... Y esa es la pila, o sea, entre más echa leña está la cachucha... más vale. Mira, yo si fuera diseñador, de plano así me rebuscaran diseñar algo bien bayunco así y lo pusiera así de moda, no sé, que lo usara un par de días ahí la Paris Hilton o cualquier cosa, así una gorrita así toda rara o algo para que la mara, ay, sí está de moda y me paseo en todo, me andaba todo bayunco la mara. Un puffy shirt. Ajá. Pero es que eso es lo que hace la gente, o sea, eso es lo que hacen los diseñadores inteligentes. Ajá. O sea, se rebuscan y se pasean en la mar. Pues sí, y porque hay modas que no sé, que no, hay modas que nada. Que no deberían de ser. Mira, sí, otra cosa, Natalia, ¿por qué las modelos cuando van caminando en la pasarela van todas serias? ¿Quién las ha regañado? Porque, fíjate que eso depende mucho del concepto también de tu pasarela. Uh-huh. Porque, la pasarela de nosotros era como más libre. Ellas podían hacer lo que ellas quisieran. Ah, sí. Ajá, pero porque nosotros queríamos. La regamos en oír. Nosotros dijimos que podían hacer lo que quisieran, pero generalmente. O sea, una modelo, vos la ves, es una tabla, o sea, ella no tiene nada más que es una percha que lleva tu ropa. Es como que tengas un maniquí que camina. O sea, que quizás como que si se va riendo con la mara, es como que se van a fijar más en ella y no en la... Exacto, o sea, ella nada más es o sea, algo que lleva tu ropa. Mira, una pregunta también. En la típica modelo de ropa es una mujer que parece... O sea, es completamente delgada, esquelética, sin mayores atributos, por no decir nalgas y chichis. Sí. Pero, espérate. Han visto cosas. Se han visto cosas. Pero aquí hay un par que están bien. Vale, pero la cosa es esta. Nunca Naomi he ido. Campbell. Nunca he visto ahora cómo son los maniquís en las tiendas de ropa con unas pompis súper exageradas. Sí, cierto. Esas que digo que una mujer normal se pone esa ropa y la bolsa de atrás por la rodilla. Sí, es cierto. Aunque nosotros vimos esos maniquís en Panamá, ¿te acuerdas, Kio? Que nos llamaba la atención que todos los maniquís en Panamá son tremendamente nalgones. No, pero ya vinieron aquí, Robbie, esos. Ya los he visto yo. Bueno, y en Uva los maniquís. Vos pasas ahí enfrente de Ericas viendo ahí. Pero es que la verdad que... Yo pienso que lo han hecho porque es la realidad de la latina. Es, o sea, el mundo del revés, quizás, porque ahora las modelos son delgadas y viceversa con los maniquíes. No, tú decís que la latina está... Yo pienso que sí, la J-Lo se paseó en todo. Sí, el arreglo. Sí. No, y yo pienso que es como... Es ilógico creer, por ejemplo, que como se le va a ver la ropa esa seca, se me va a ver a mí. Pues entonces yo pienso que la gente como que está... Ya cayendo en la realidad, vea. Pero que... ¿no crees que se han pasado con los maniquís? Pues... Hay unos que son bien exagerados, ¿no? Sí, sí. Es que acordate que tiene que llamar también la atención. Como que fuera afrodita, pero al revés. Pero lo que nos explicaba Natalia es cierto, pues, o sea, no puedes poner una modelo así, como que muy protuberante en la pasarela, porque te vas a fijar en otra cosa y no en la ropa. Sí, exacto. Pero la de Victoria's Secret ya es otra cosa. Sí, ¿verdad? Pues sí, con... Ah, una pregunta, por ejemplo, en el caso de... No la de Victoria's Secret, pero en el caso de las modelos que ya ustedes tienen en la pasarela. Sí. ¿Sabes qué? Vaya, una anécdota, mi hija, mi esposa recibe los catálogos de Victoria's Secret, vienen dos cada mes. Puta, haberlo dicho antes. Ey, Rolando, nosotros leyendo el diario. Mira, aquí. Linux Journal, no sé qué PC Magazine. Magazine, ¿qué es eso? Hombre, ¿qué es eso? Hombre, mi señora. No, hombre, maltrato. La cosa es que en la mañana, mi hija, Daniela, agarra, para que coma, tenemos que mantenerla entretenida constantemente. Entonces, de repente, agarramos cualquier cosa que encontramos en la mesa, se la ponemos y empieza. Eso, ey, estoy aburrido, man. Mira, empieza, de página en página. Me rehúso a comer. Pasando, no quiero churros. Pasando las páginas. Chuyoña, chuyoña, chuyoña, chuyoña. Ay, Dios. No, pero la pregunta es más bien, para el caso de la ropa que ustedes van a poner en la pasarela, me imagino que para que le quede bien a la modelo, sí tienen que hacer el trabajo también de tallarlo y toda la cosa. Sí, bueno, nosotros trabajamos con tallas estándar. En todo. Porque SM, L. Y en el caso de las modelos, o sea, tiene que ser estándar. Lo que pasó fue que las modelos se adecuaron a la ropa de nosotros, no la ropa a la modelo. Entonces, porque todo el año nosotros vemos vestuario, pero no solo vemos diseño de vestuario, sino que vemos patronaje. O sea, nosotros sabemos la construcción de esa ropa. Entonces, ahí pues sí, como para ir experimentando, íbamos haciendo diferentes tallas. Uh-huh. Entonces al final teníamos toda la ropa con tallas así bien disparadas. Entonces lo que hicimos fue como, pues sí, al ojo, llamamos a bastantes modelos y al final nos quedamos con 14 nada más, que eran los únicos que se adecuaban a la para la próxima te podemos ayudar para la selección, sí, para que tú te enfoques más en tu diseño, sí, vas a estar presionada, ¿me sí. entendés? Nosotros te podemos hacer ese casting. Pero a la hora de las horas siempre toca hacer algún ajuste, sí, también te podemos ayudar, sí. Tenemos clases mínimas de costura, he pegado botones, va, ya pegué un botón más. Sí, la verdad que sí, siempre. Pero bueno, unas se fueron con ganchito, así que para que no se también les cayera. También podemos hacerlo, no hay problema. Sí, así que, pero la verdad que a todas les quedó. Te va a tocar bien fingir que sos estilista. O que aparentas. No, papá. Paréme recta, mamita. Mira, ¿y alguna vez te ha tocado diseñar algo para algún travesti? No. Pero lo harías. Para mujeres así, medio fea, pero para travestis. ¿Qué tan fea, vos? Uy, sí, fea. De feas a feas. De aquellas que no mandan su foto en internet porque la detecta el antivirus. Sí, no me puede. No. Así de fea, vos. No, sí, hemos diseñado de cosas a cosas. Bueno, yo no sé si ustedes saben, pero tenemos 3 años de diseñar el traje de fantasía de las Mías El Salvador. Uh-huh. Entonces, diseñamos, pues sí, lo más extravagante que se pueda, vea. Ahí sí van las plumas, vea. Ahí sí van las plumas. Entonces sí, ahí sí hemos diseñado de cosas a cosas. Es que es bien yuca, como para uno de estudiante, entrar ya de lleno al mundo del cliente, vea. Uh-huh. De que no, mire, yo no entiendo ese churrito que le puso, mire, yo no entiendo el colocho, ¿por qué? No entiendo. Quíteselo, póngaselo. Y, o sea, allá afuera todo el mundo es diseñador. Ah, sí. Ajá, allá afuera todo el mundo sabe lo que uno no sabe, entonces... Bueno, aquí tenemos también 5 millones de expertos en sismología, o sea, cuando tiembla todos te dicen de ¿sí? cuánto fue, de cuánto grado fue, y el grado de ondulación, si fue así o así. Y a dónde quedó el epicentro. Exacto. Sí. Pues así en todo, pienso, pero para las carreras, para esta carrera es bien yuca, porque pues sí, la gente... Mira, y con esto de la Miss El Salvador, ¿las bichas saben qué se van a poner? ¿O ustedes le diseñan y después ellas se enteran? Ajá. ¿Tienen algo que decir ellas o no? ¿Solo se lo ponen? No tienen nada que decir. A menos que ellos te dan una cierta cantidad de dinero, y que es bien poco, por cierto. Y con eso te tiene que alcanzar para hacer el mejor traje del mundo y que gane. Uh-huh. Entonces, porque es un concurso. Lo único que ella puede hacer es aprobarte, darte más dinero o no darte más. O sea, es lo único, pero de ahí en el diseño vos haces lo que vos querrás. Y entonces... Y en el caso así como en Francia y todo eso, que de repente aparecen con unas cosas súper transparentes, eso aquí no es factible. ¿Cómo no? Han habido trajes bien reveladores, sí. Fotos, queremos fotos. No te creemos. No. Sí, hasta no ver, no creer. Sí, han habido trajes bien, bien atrevidos. Y lo que pasa es que estas niñas, como su fin último en la vida es ganar, ¿ve? Entonces se ponen lo que les pongas. En la vida. Sí. La verdad que sí. Entonces, es chivo. Pero hay reglas, me imagino también, que no puedan. Pues que no pueden enseñar lo que andar no con la, enseñar todo. Con la boobie de fuera. Ajá, pero. Pero aparte, o sea, si le tapas, aunque le tapes con una corcholata, o sea, ya está tapado. Ah, bueno. Ajá, o sea, pero puedes hacer lo que sea. Entonces, y chivo porque... Papel vegetal. O sea, sí. Una grapa colocada estratégicamente sobre la parte. Chivo, muy bien. Es chivo. ¿Qué es el futuro? ¿Qué es lo que te espera? ¿Qué podemos esperar de ti, Natalia? Pues... Natalia Designs. Pues la verdad que ahorita, pues, terminar mi carrera. Yo creo que ya, primero Dios, en 15 días ya egreso de la Matías. Hago mi tesis y la idea es seguir estudiando un poquito más. ¿Y la harías sobre diseño de modas? No, quiero. Yo creo que ya tuve bastante de diseño de producto. Creo que ya ahorita ya me toca saber un poquito más de diseño gráfico. O sea, para vender mejor mi producto. Entonces, y aparte que yo siento, o sea, me gusta mucho el diseño gráfico. Uh-huh. Sí, me gusta mi carrera, pero me hubiera gustado mucho estudiar también diseño gráfico. Entonces, y no lo quiero estudiar aquí, así que Es una buena oportunidad. España. Para... Sí, quizás sí. Estamos ahí viendo opciones. ¿Vas a decir un tu alemán de regreso? No. Mucho cuesta. No. No, no. A saber, la verdad que es lo que Dios quiera, pero sí quisiera tener esa experiencia, o sea, estudiar un poquito más, saber un poquito más de diseño gráfico. Estamos viendo opciones ahorita con el Instituto Europeo de Diseño en Barcelona. Tiene, bueno, si no hago diseño gráfico, hay una maestría en empaques que me gusta mucho. Ah, buenísimo. Ajá, entonces es una rama, quizás de mi carrera es lo que más me gusta, el diseño de empaques. Uh-huh. Y sí, lo malo es que sí, es un poquito más de un año. Hay diseño de joyas también, ¿verdad? Sí, eso también lo vemos en la carrera. Uh-huh. Vemos diseño de joyería, vestuario, mobiliario, cerámica, empaques y diseño textil. Yo por eso vine con corbata, Rob. Sí, eso es básicamente la carrera en resumen. Qué bueno, ¿no? Pero te deseamos lo mejor. En realidad sabemos que en lo que tú te querrás enfocar te va a ir bien, ¿verdad? Sí, esperamos ver la tienda de Natalia Mercado. Natalia Mercado, Design. Sí, correcto. Así se es. Oye, fíjate. Se oye, sí. Natalia Mercado. ¿Te acordás de nosotros que te entrevistamos? Y aunque compres una camiseta pinche t-shirt negra, va a venir un empaque super cachimbón. Sí, bien diseñado. Y va a valer $70 la camiseta. Sí. Pero el empaque, papá, en la sala lo vas a poner. De centro de mesa. No, buenísimo, hombre. Qué bien. De veras, esperamos cosas grandes de ti. Vamos a estar atentos de cómo sigue la carrera de Natalia. A ver, ¿qué dice Dios? Y cualquier cosa que quieras publicitar o quieras promocionar, ya sabes, nos tenés a la orden. Es lacharamusca.blogspot.com, donde vamos a poner fotografías de tus diseños y tus todas las cosas que tú vayas haciendo. Mandándolo. Sí, mandándolo. Voy a mandar, entonces. Y a medida que vayas haciendo también. Ahora, Natalia, tenemos un pequeño test que le hacemos a todos nuestros invitados. Ya es hora del test. Ya es hora del test. No vamos a hablar de la osa, ¿no? Ay, pobre. ¿Cómo no? Pero hagamos el test primero. Después hablamos de la voz. Las noticias. Okay. ¿Explica el test? Es un test de guanaquismo. Ajá. Tiramos tres términos ahí y nuestro invitado lo describe de la mejor manera que pueda para todas aquellas personas que están aprendiendo el hablar del salvadoreño. Vaya. Así que es para todas las personas que nos escuchan, de un salvadoreño a los millones que están afuera. Bye. Siempre hay una palabra que tratamos que tenga que ver con el tema, ¿verdad? Pero no te vamos a decir cuál es. Vale, la primera palabra es jurgandillo. Jurgandillo. Uh-huh. ¿A qué te suena? Si no sé, ¿qué me suena? Jurgandillo me suena como a... Jurgandillo, como que ando buscando así de escondidillo. Así como que ando buscando así de escondidillo. En pinganillas. Rapidillo, al listrillo, así entre voladillo. Ok. No. No. Es travieso, inquieto, berrinchoso, caprichoso. Sujeto que actúa de mala fe, aprovechado, mafioso o tramposo. Maltrado. Sí, híjole. Vamos, feo, la otra pregunta y no vamos a ponerle la musiquita. Sí, cómo no, dale, pregunta. Bueno, la otra palabra es balandrán. Balandrán. Balandrán me suena como a una persona. Balandrán. No es malandrín. No es malandrín. Te voy a dar una pista. Ajá. Tiene que ver con el tema que hemos tocado y con tu carrera. ¿Maricón? Creo que... respira, Guido, respira. Qué balandrán, Guido. No quieres decir algo así como... Ya dijo. Ok, mejor no. Salvadoreñismo. Cualquier ropa floja, holgada o ridícula. Gabana. Ajá, correcto. Es que no te hice gabán porque no parecía, viste. Discúlpame, pero sí es sinónimo, balandrán. Vaya, Robby. La última, Bob. Ok, grebas. Grebas. Sí. El pelo, pero sí la greña. Sí, la mero pelo. Está bien. Llámese así a todas aquellas greñas con 10 o más centímetros de longitud. Dicha distancia capilar le merece al usuario el título de peludo. Ok. Buenísimo. Ya está bueno. Sí. Ese fue el test de guanajismo gracias a Jim Casalbé y a... Y a hablandopaja.com, plecadiccionario.html. Así es. Bueno, Guido, danos la noticia triste de la noche. La noticia triste de la noche es que las autoridades del zoológico, pues, informaron que después de pasar 3 años padeciendo de diferentes enfermedades, entre neumonía, fiebres, el pasado lunes murió la osa melosa del zoológico. Es el mamífero de la clase Kodiak, una especie originaria de Canadá y Alaska. Creo que murió a los 19 años y la esperanza de vida para un animal de estos creo yo que es como de 20 años. Así que ya le tocaba. Pues. Fue longeva. A la pobrecita. Fue longeva, ¿ve? Así que ya ahorita ya... Ya caducó. Pobrecita la osa. Estaba sufriendo bastante. Nosotros lo comentamos la vez anterior que hablamos de los animales del zoológico, entre la cobradora, la osa melosa y ¿cómo se llamaba? El ocelote que no le han puesto nombre. El ocelote que no le pusieron nombre. Así que no pun intended, pero la verdad que la osa ya estaba para el tigre. Para el tigre visco, decimos. Así que ni modo, la noticia triste, a ver qué otro animal nos traen. Vea, para. ¿Y si era la única osa que teníamos? Había visto otras aquí. Sí, o solo una. Era como la manyula, pues, que solo es una. Solo es una. Así es. Bueno, pero ¿quién quita nos traen la osa mocosa o, o algún otro así? Osa resbalosa. Sí. La osa rumorosa. ¿Y si fuera oso? Mañoso. El oso celoso. Quejoso. Bueno, claro. Raroso. Bueno, es un animalito más del zoológico que se despide de la población salvadoreña. Así que la osa melosa, la última foto, sale en el diario. No se rían, qué chévere. Ey, perdón, pobrecita, perdón, la osa. Me dio risa la cara de Robbie, no el hecho de que la osa murió. Sí, es sí. Que Robbie estaba una lágrima, se le salió. Sí. Ah, sí, así que bueno. Esa ¿qué otra noticia? Había una noticia interesante de Krishna. Ah, que sí, le vamos a felicitar. Sí. Pero antes de eso, les queríamos comentar también, felicitar a la tía Bubu que aparece aquí, que rebajó. Dice que bajó 11 centímetros de pierna. Gracias a Pharma Skincare, que no nos patrocina. Y no lo podemos deletrear. Correcto, pero se oye caro. Así es que, bueno, ahora se va a ver más delgada la tía Bubu, ¿vea? Felicidades, tía Bubu. Ya vimos la foto ahí. Sí. Sí, 2 que 3. Uh-huh. Hola. Estaba gordita. Estaba algo gordita, pero... Sí, pero... Ahora ojalá que se vea la par de la chif. No, yo me acuerdo, de hecho la primera vez que yo vi a Regina Cañas fue en una obra de teatro. Tal vez la podemos traer, ¿verdad? Fíjate como que invitada. Sí, yo, pero les digo, esto fue quizás hace unos 15 años tal vez que la vi. Uh-huh. Y recuerdo que sí se veía bastante uva en ese tiempo. Uh-huh. Sí, ¿no? Sí, estaba uh-huh. bien salsita. Bien, bien bonita se veía la... Este Robbie prende rápido. Sí, mira, vamos a tener que sacar el caro, diccionario. Yo no le enseño todas las palabras. Ah, sí, claro, no, como no, él me enseña. Así que me acuerdo que estaba, que sí, era bien, bien chula, bien chula. Así que a ver si la podemos traer, y más que está haciendo una obra bien interesante con los niños en el jardín de la tía Bubu. Uh-huh, correcto. Buenísimo. Y también en Fin de Semana Canta. En Fin de Semana Canta. Bueno, y el jardín de la tía Bubu que sale con el... todavía sale el tío Periquito, Guido. No, viejo. No, papá, ¿qué te pasa? Y andalo a reparar otra vez. No. Ya se murió. Él se murió, ¿no? No, está vivo. Ah. No, creo que sí está vivo o no. No creo. ¿Cómo se llama? Salvador Vega Hall. Salvador Vega Hall, vamos a averiguar, fíjate. El autor de La Tortuga, Tuga Tuga. Tuga, sí. La señora hasta Puerta. Que la arreglé. Hasta que Omar lo arregló y es La Tortuga. Que estábamos diciendo la primera vez que cada quien fue a un programa de televisión. Yeah. Entonces, bueno, yo fui a Fin de Semana un par de veces. Estábamos hablando que cuando Omar fue Fin de Semana fue a arreglar a tío Periquito. Dice él que fue como de cuántos años fuiste, Omar. Tenía como 4 años. A Jardín Infantil. No, pero la teoría de nosotros es que fue a arreglar al tío Periquito para que caminara bien en rieles y todo. ¿Ve? Y entonces, desde entonces ya no es la tortuga, tuga, sino que ya es la tortuga. Así la arregló Omar. Bueno, el otro que vamos a felicitar es a Krishna Cepeda, el pequeño de 4 años más conocido como el niño genio. También destaca en el programa de jóvenes talentos de la Universidad de El Salvador. Dice que sin haber ido nunca a un jardín de niños, el niño se mantuvo en un buen nivel los 30 sábados que duró el primer nivel del concurso. Dice con compañeros con edades de 9 y 11 años. O sea que hay más niños genios, pues. Sí, hay más niños claro, genios, ¿qué te claro pasa? El Salvador es fábrica casi de genios. No, no, yo digo, pero identificados y catalogados, pero nosotros no fuimos en la colada, pero... No, por eso, pero... Nadie se dio cuenta. No existía este programa, ¿me entendés? No, definitivamente. Sí. Pero qué bien por Krishna. Y los de su clase. Y los de su clase. Dice, el niño genio obtuvo una nota media de 8 en el curso de la Universidad de El Salvador. Tendrá un refuerzo en genética y en la teoría de la relatividad, nada más. Ah, pero en química... Démosle tutoría a nosotros. En biología lleva un promedio de 8.9, imagínate. O sea que el bicho sí es ácido, me. Bastante queso, güey. Bueno, en química tiene una... Dice... Tiene avances significativos en biología. Está ubicado en el 6º lugar de 36 estudiantes. ¿Verdad? Así que felicidades. Felicidades, Krishna, nuevamente. Bueno, o sea, y antes de irnos... Vamos a mantener informados de Krishna más adelante. Más adelante. Antes de irnos, también queremos felicitar a una persona más de la familia Mercado. Y, pero queremos que Natalia nos cuente. ¿De mi hermano? Sí. No, de mi hermano, que me dijeron que trajera así informacioncilla. Sí. De un salvadoreño destacado. Y nada, contarles de mi hermano, la verdad que para mí es la mayor inspiración de mi vida. Yo estudio lo que estudio por mi hermano, porque por mi hermano yo decidí ser una persona diferente. Mi hermano es una persona diferente. Él estudió comunicaciones en la tecnológica, tiene 35 años. Y no sé si escucharon de un programa que se llama Meridiano 89. En el 21 lo estuvieron dando hace como 4 meses. Era un programa como de los inmigrantes. Como entonces, un documental, ajá, algo así. Exacto. Sí, yo me recuerdo algo de eso. Entonces, pues mi hermano fue el de eso. Él era el de ese programa. Entonces lo nominaron a los premios Ícaro. Fue wow. Semifinalista de los premios Ícaro. Uh-huh. Y no ganó, vea, pero pues sí, es como una... ¿Y los premios Ícaro son...? Son unos premios a nivel latinoamericano. Uh-huh. de cine, o sea, de cine y televisión. Ok, bueno, ¿y no hay algo en línea donde se pueda ver algunas muestras de trabajo de tu hermano? Mi hermano ahorita está trabajando en la prensa gráfica. Entonces si se meten a www.laprensagráfica.com, ahí en los videos y todo eso, él está trabajando ahorita en esa rama de la prensa. Ahorita la prensa como que se está aventando ya a hacer esto, ¿vea? De videos y documentales. Entonces hay bastantes cositas que le he hecho, bien interesantes. Son videos cortitos, pero son buenísimos. ¿Cómo se llama tu hermano, Nat? Se llama Raúl Mercado. Bueno, entonces... Familia de talentos. Nuestra felicitación va para Raúl Mercado también. Y bueno, y felicidades, pues. Felicidades, realmente es un éxito. Y salvadoreños que nos están representando bien alrededor del mundo. Si usted también conoce de algún salvadoreño destacado que nos lo quiera hacer llegar, mándenos el correo electrónico lacharamusca@guanacos.com y nosotros vamos a hacer ahí la investigación y la felicitación del caso. Así que se cuidan todos, pasen una feliz semana y como siempre nosotros nos despedimos diciendo ¡salud! Levanten el vuelo hacia la paz.